Este programa se llama Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? ¿Por una manzana? Y todo por una manzana. Todo por una manzana hoy, viernes 13. ¡Ay, qué momento! Wow. Buenos días, estamos acá de nuevo con nuestro programa de los viernes, con mi querida compañera y socia y amiga Mary Place, Mari Lugar. Buen día, Mari. Buenos días, ¿cómo están todos? Tenemos compañía hoy, en un rato lo presentamos. Sí, es un misterio. Por ahora. El día de hoy, en la operación técnica, como siempre, Sebastián Subirana, y estamos en www.am1590.com.ar. Nuestros teléfonos: 4381-4305-4382-4293. Y nos pueden seguir por Facebook en Y todo por una manzana, donde saben que vamos posteando cosas y posteriormente van a poder escuchar nuestro programa grabado. También pueden escuchar ahí los programas anteriores. ¿Qué hacemos hoy, Mari? No sé, es viernes 13. Yo supersticiosa no soy, pero... Que las hay, las hay. Que las hay, las hay, ¿no? Me da un poco de chucho. Sí, no sé, ¿no? Podríamos ver, ¿qué palabra será la de hoy? ¿Qué palabra será? Pusimos ahí una pista en Facebook que tenía que ver con algunas películas, ahora. Esas caras que había ahí, de Mi pobre angelito. De Psicosis. Genial. ¿Cuál es la palabra, Kitty? La palabra de hoy es miedos. Ay, qué miedo. El miedo o temor es una emoción caracterizada por una intensa sensación, habitualmente desagradable, provocada por la percepción de un peligro real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Es una emoción primaria que sería derivada de una cautela natural ante un posible riesgo o amenaza. Se manifiesta tanto en animales y nos incluye, obviamente. La máxima expresión del miedo es el terror, el pánico. El miedo está relacionado también con la ansiedad, puesto que se puede sentir miedo de algo que se supone que puede ocurrir, y eso despierta una inquietud amenazante. Ahora, si yo te digo, ¿de dónde sale la palabra miedo? Y la palabra miedo aparece del latín metus. Metus. Metus. Pero otras lenguas han buscado también en el latín otras opciones y han encontrado una palabra que seguramente la escuchaste: paura. Paura, senza paura. Pavor. En el francés, por. Y los italianos dicen pavura. Pavura. Y viste pavura. Que nosotros decimos acá, me da una pavura. Nos hemos quedado con eso de los tanos. Existe un miedo real en correspondencia con una amenaza real, pero también existe un miedo psicológico o neurótico, cuando la intensidad de un ataque de miedo, o incluso el miedo mismo, no tiene ninguna relación con el peligro. El padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, mi amigo, escribió mucho sobre esto, sobre el miedo real, sobre el miedo neurótico, sobre las fobias y estos miedos que pueden provocar angustia, ansiedad, tienen que ver con causas inconscientes, situaciones no resueltas. No vamos a profundizar en esto ahí. Biológicamente, el miedo es un mecanismo de supervivencia, un mecanismo de defensa para responder a situaciones adversas con rapidez y eficacia. En ese sentido es normal, es beneficioso tener un poco de miedo. Como decían, el miedo no es sonso, ¿no? Y socialmente o culturalmente también vamos a decir que el miedo se puede aprender, se puede compartir en una sociedad. Determinadas sociedades le temen a algunos objetos, a algunos contextos, a algunos elementos de la naturaleza, a determinados dioses, o no les temen. Sí, y eso tiene que ver con las religiones también y determinadas cosas, ¿no? Sí, incluso con los lugares donde te crías, en la selva no deben tener el mismo miedo a un león que nosotros. O a los bichos. Evolutivamente, el miedo nos alerta de peligros que podrían habernos ocasionado una amenaza a la supervivencia. Después vamos a ver, pero entonces el miedo es bastante bueno. El miedo es bastante bueno. Pero ¿sabes qué? Hay quienes inspiran miedo para ocultar su cobardía. El miedo, papá, es lo mismo que la cobardía. No, ¿no? Me parece que no. O hay confusión ahí, ¿no? A veces se confunde, me pero parece. Por ejemplo, si un cobarde, o sea, si ante un acto de cobardía vos decís, es que me da miedo. Es común eso, ¿no? Sí. Doctora, le pregunto ahora en su faz de psicóloga. Sí, pero una cosa es decir, me da miedo porque no sé si tengo herramientas para enfrentar esa situación, no estoy preparado, o soy muy joven, o la situación me tomó de sorpresa, que no me voy a animar nunca. Ok. No nos metamos. Alguna vez hablamos de la valentía subjetiva, sí, ¿no? Sí, sí, pues sí. Tiene que... Por eso pusimos Sean Valientes en el spot. Claro, exactamente. En el cuerpo humano hay una ubicación dentro del cerebro de lo que se llama el sistema límbico. Ahí adentro hay una serie de organúsculos y uno especialmente que se llama amígdala, no la de la garganta, no. Que revisa de manera constante, chequea, es como un escáner de información que reciben nuestros sentidos acerca de cómo localizar el peligro. Esto ocurre de día y de noche, aun cuando estamos dormidos, porque viste que a veces escuchás un ruido de noche y saltás de la cama, sí, te despertás. Entonces nos prepara para las respuestas que pueden ser de huida o de enfrentar ese miedo o de paralización. Yo necesito un poquito de descanso. Me gustaría escuchar un poco de música. Sí, y tanto hablamos de paura. Escuchemos. Dale. Sin miedo. Va a comenzar cuando tú seas bambino. Aprenderé coraje, fe de mi intestino. Se fa patinete, te castigo al buio. Poi di notte al letto, zitto que c'è lupo. Zitto que c'è lupo, zitto que c'è lupo. E la mamma dice chiamo un uomo nero. Chiamo il babà, ti mangia tutto intero. Nella notte scura ti fa la puntura. Ti fa la puntura, ti fa la puntura. Ma passa per il buio senza paura. Ma passa per il buio senza paura. Ma passa per il buio senza paura. Poi all'improvviso ti arriva l'età di amare follemente l'uomo che non va. Non c'è via d'uscita né di qua né di là. Tuo padre griderà, tua madre pregherà. Tua madre pregherà, tua madre pregherà. La notte poi si butta giù dal fabbricato, perché quello che è facile diventa complicato. Dato che la vita è dura, che la vita è dura, che la vita è dura. Ma passa per l'amore senza paura. Ma passa per l'amore senza paura. Ma passa per l'amore senza paura. Del gioco, tu non facci caso se non vivi poco, tieni sempre duro, comincia di nuovo, comincia di nuovo, comincia di nuovo. Anche per la strada tu stai rischiando, stai sopra pensiero, stai rimuginando, passa la vettura della spazzatura ed il conducente aumenta l'andatura, aumenta l'andatura, aumenta l'andatura. Ma vai per la tua strada. Qué buen tema este, ¿no? Senza paura, Vinicius, Ornella Vanoni y Toquinho. Qué lindo. Estuvimos, hay todo un trabajo hecho por los tres. Sí. Muy lindo, muy lindo tema. Justo que hablábamos de paura, Guite, acá se le ocurrió, che, hay un tema de Ornella Vanoni, o Mina, o, bueno, pero era Ornella Vanoni, era Vinicius y Toquinho. Y está para meter en una cajita este tema, ¿eh? Sí, sí, lo metemos en una cajita. Multicajas, una empresa dedicada al packaging industrial desde 1972. Cajas de cartón corrugado, microcorrugado, cartulina, cartón, corrugado plástico y PVC, exhibidores, cajas de gastronomía. Un mundo de cajas y cajas para el mundo. Padilla 1248, Capital 4855-2252 y ventas@multicajas.com.ar. ¿Y querés que te cuente? ¿Qué pasa con el arte y el miedo? A ver, contanos un poquito. Mira, en principio, el miedo en el arte está presente. Y especialmente ha constituido un género narrativo, sobre todo en cuentos de miedo, novelas de terror, ampliamente cultivado. Tenés que acordarte de Edgar Allan Poe. casi leemos un cuento. Casi leemos. Muy largo. Y me estaba acordando ahora de los cuentos de la selva de Osvaldo Quiroga, sí, ¿te acordás? Totalmente. La gallina desgollada. Y el almohadón. Qué miedo que me daba, por favor, no quería ni dormir con la del almohadón. Terrible, tenía ese bicho asqueroso. Sí. Bueno. La literatura ha generado personajes específicos como Drácula, Frankenstein. Y el cine, bueno, ¿qué te puedo decir? Contame algo. Nosotros no podemos decir nada. No digamos cine, nada, ¿no? Hoy. Y acá nos da pie un poquito para acá presentarles al invitado. Un colega, pero que ante todo... Mario me dijo un colega, yo dije psicólogo. No, es un geólogo amigo, pero ante todo... Tiene como primera profesión ser crítico de cine. No sé si profesión o gusto. Pablo Goldberg, bienvenido. En ese orden, gracias por invitarme y me encanta este programa. Buen día. Aprovecho para decir que yo nací un día 13. ¡No! Noviembre, y para mí el 13 es un número absolutamente de suerte, así que... ¿Y para tu mamá también será? Bueno, no sé qué habrá sentido, porque era bastante gordito ya cuando nací, pero bueno... Pablo está acá invitado sobre todo porque, bueno, además que sabe mucho de cine, pero se nos ocurrió que Pablo con sus conocimientos nos podía orientar un poquito en esto del cine. Nos reíamos recién porque para nosotros cine de terror, pero nos acordábamos también que por ahí el cine de miedo. ¿Está bien dicho? ¿Cómo es sí, esto? Sí, en realidad cine? Se le fue el nombre lo fue adquiriendo con el tiempo, porque en realidad el cine que nació allá por el 1895 no existía un género hasta que en la época que aparecen los géneros prácticamente bien definidos, que es el Hollywood de la década del 30, el primer cine sonoro, aunque ya estaban planteándose el western, digamos, la comedia, etcétera, pero ahí se define bien los géneros y ahí es donde se desarrolla como género comercial. Pero en los inicios, digamos, en los inicios del cine, ya hubo algunos pequeños ensayos. Se puede decir que la primera película de terror o algo parecido se llamó Le Manoir du Diable, que es como La Calecita del Diablo o algo así, que era de 1896, un corto de 3 minutos de Méliès, de Georges Méliès. Ajá. Que era más, incluso es curioso porque es un poco lo que pasa ahora, mezclaba un poco el humor con el terror. Y después algunas películas japonesas muy raras, de las cuales no quedan muchas copias, estoy hablando de la década del 10. Pero después, si querés, vamos haciendo una... O sea, Pablo, a ver, el cine de terror definido es el que da miedo... Originalmente sí, eran los monstruos que daban miedo. Okay. ¿Cuándo empieza a diferenciarse o cuándo aparece para vos el suspenso? Porque el suspenso también da miedo. Sí, todas las películas de terror tuvieron siempre suspenso. Uh-huh. Porque a veces era más el miedo que daba la expectativa de que claro. apareciera el monstruo. O que el monstruo mismo. Uh-huh. Cuando aparecía el monstruo, la gente se asustaba en un principio y después ya se acomodaba al monstruo, ¿no? Ya la vida. Como sí, la vida. Qué sé yo, la momia, Frankenstein, Drácula. Claro. Es decir, eran cosas muy primarias, pero que tienen un origen muy interesante desde el punto de vista, vos hablabas del arte y de la literatura. Una de las fuentes principales del cine de terror es el romanticismo trágico. Mary Shelley con ajá. Frankenstein, Drácula, la leyenda de Drácula, la propia momia. Es como que el cine explota distintos miedos. Arquetípico. En el caso de Drácula, el miedo a lo desconocido, o el miedo al retorno de los muertos. Sí, también a un amor especial, ¿no? Porque Drácula se enamora. Y hay una especie de perversión sexual también. La va a absorber, claro. Que estaba muy sugerida en esa época y que después se fue explotando hasta entrevista con el vampiro. Sí, y además esas estéticas que dan miedo. Esas estéticas. Claro, estética gore. Sí. Y todo fue cambiando y evolucionando y en algunos casos degenerando. Yo creo que el cine de terror como género se ha degenerado, se ha caído. Degradado, por ahí. Sí, más que degenerado, que es una palabra muy moralista. se ha degradado, la industria lo ha degradado mucho. Y también ha cambiado la gente. Hoy si la gente se asusta, los chicos de hoy se asustan de forma diferente o se asustan mucho menos de lo audiovisual que lo que se asustaba la gente cuando empezó el cine. Están más acostumbrados. Sí, imagínense que. ¿Cuál fue la reacción de la gente cuando vio el primer documental de los Lumière? Que un tren se venía a la pantalla. Se asustaron y salieron corriendo. Porque no podían admitir que se pudiera representar el movimiento en forma tan. Y eso daba miedo también. Claro. Era una experiencia muy fuerte. Hoy, los pibes, con los videojuegos y todo, la efusión de la sangre y todo eso es algo normal. Después se podrá discutir si es bueno, si es malo, si hace bien, si hace mal. Los chicos no se convierten en asesinos por eso. Pero como que el cine gore de ahora y los muertos vivos y los zombies y todo lo que se fue generando como cliché, eso ha degradado un poco el género. Lo cual no quiere decir que en otros géneros haya excelentes casos de cine de terror o de momentos de terror en algunas películas. La idea un poco es que Pablo va a ir hablando así a medida de la evolución de lo que la evolución de lo que fue el le cine. Robo el programa. Así que nos da miedo. Vamos a seguir hablando, pero nos quedaron unas frases, sí, ¿no? Sí, nos quedaron algunas frases. Vamos a comentar algunas frases. Pablo, intervení en lo que quieras. Por supuesto. Dale. El miedo es mi compañero más fiel. Jamás me ha engañado para irse con otro. El genio. Woody Allen. Muy bueno. El humor es muy buena arma para enfrentar el miedo e incluso la muerte. Otro del cine, Almodóvar. El miedo es ese pequeño cuarto oscuro donde los negativos son revelados. Pritchard. El hombre sin miedo es un hombre sin esperanzas. Cuidado con los miedos. Les encanta robar sueños. ¿Y la de Hesse que está por ahí? La de Hermann Hesse. Cuando se teme a alguien, es porque a ese alguien, le hemos concedido poder sobre nosotros. No sé si siempre están así, ¿eh? No. A veces algunos son de temer. Y acá encontré dos líneas para pensar algo del miedo. No puedo evitar, la psicóloga se mezcla, ¿no? Miedo, precaución. Bloqueo, inmovilismo, parálisis, no cambio. Miedo, precaución. Curiosidad, descubrimiento. Acción, cambio. Hay un punto donde el miedo te puede hacer ir para un lado o para el otro. Un árbol de decisión. Sí, muchas veces el miedo, y esto se habla mucho en las películas de guerra, por ejemplo. El miedo es te potencia. Y muchas veces se dice que en la guerra, el que no tiene miedo, pierde. Puede morir muy rápido. El que tiene miedo. Me está dando un pie, pero. Bueno. Full. Vamos un poquito de música de fondo de esas películas y de, así de terror para hacer un poco un ambiente. Vos sabés que nosotros tenemos una costumbre de contar un poco qué cantidad de veces aparece la palabra en Google. ¿Sí? Ajá. Y la palabra miedo aparece 1.030.000 veces. O sea, da miedo. Y da miedo, ¿no? Da miedo, pero no. Hay palabras que aparecen más, ¿eh? Sí, no, sí. Estuvimos. Esta creo que no sé si nos va ganando. No, palabra. Palabra fue la que. Pero bueno, estuvimos viendo. Hay listas de cuáles son los miedos más comunes en las personas. Y generalmente las listas tienen que ver con el miedo a la muerte, el miedo a la soledad, a las enfermedades, a las pérdidas, a enamorarse. Que después vamos a escuchar un tema que tiene que ver con eso: al futuro. A fracasar, al cambio. Como ¿sí? cosas más abstractas, ¿eh? Claro. Existenciales. Esas. A que no se cumplan los deseos. A que ¿sí? se cumplan. Y se nos ocurrió un poco, vamos a avalar esto que dicen las redes sociales y los listados que aparecen en internet. Vamos a respaldarlo. Vamos a respaldarlo, exacto. Entonces hay unos audios que tenemos preparados, vamos a ir poniéndolos de a uno y vamos a ir comentándolos. Hola, así que Sebastián. Soy María. Miedo a la incertidumbre, ese es mi mayor miedo. Sí, cuando hay cosas así medias inciertas y no sé, y me da como miedo y me paraliza. Sí, ese es mi miedo. Y los miedos de chica, bueno, el tener que salir afuera a sacar agua del aljibe, un miedo de adolescente de no salir sin documento. Creo que es eso. Hola, me llamo Mercedes y a lo que más le tengo miedo es a la vejez. Hola, soy Liliana. Cuando era chica, era cuando veíamos con mi hermano y mi abuela las películas de Narciso Ibáñez Menta de terror y después no me animaba a ir al baño y cruzar toda la casa, todo el comedor, que era muy grande, hasta llegar al baño. Entonces le pedí a mi hermano que me acompañe. Y el miedo de ahora, el miedo actual, es el miedo a estar sola, a quedarme sola. No me resigno a decir me quedo sola sin un compañero, sin alguien que me acompañe. Avalamos, ¿no? Avalamos parte de lo que decíamos. Por supuesto. O sea, parte de los listados se avalaron. Y ahí, Liliana, bueno, gracias a las tres primeras que participaron, decía algo que un pie terrible para vos. Narciso Ibáñez Menta. Sí, yo le tenía un miedo, Pablo. Yo también. Total, porque me acuerdo que en mi casa lo miraban, ¿sí? El hombre que volvió a la muerte. El hombre que volvió a la muerte por Canal 9. Yo me resistía, me tapaba, no podía dormir a la noche. Escuchaba a Ibáñez Menta, escuchaba la voz y era una cosa, juro que me daba un mucho miedo. Más, un poquitito más. Yo vivía en un departamento, yo tenía, en esa época teníamos 10 años más o menos, yo. Vos no. Nosotras no habíamos nacido. Día 8. Bueno, y mi tía vivía en el tercero, entonces como mi viejo no quería que yo viera, mi vieja no quería que viera, yo me iba a la casa de mi tía. Lo que era viajar en ese ascensor a las 10 de la noche después que terminaba la película. Después de haberlo escuchado a Elmer Van Gess. Sí, Elmer Van Gess, estaba Eduardo Rudy, Erika Wallner. Y ustedes saben que no se conservó una sola copia. No se puede conseguir nada. Tengo entendido que se quemó todo, que se quemó todo. No es que se quemó, sino que los tape en esa época se reutilizaban. Y entonces hay muy poco material original conservado. En realidad lo que se conserva, lo digo rápido, no tiene mucho que ver, pero es una curiosidad. Lo que se conserva es el telecine, que eran las filmaciones que se hacían con un aparato especial de 16 milímetros para mandar a las provincias. En el momento. Si no, no sé. Bueno, ¿y de eso hay algo? No hay algo. No hay nada de Ibáñez Menta en telecine. No se encontró. Hay un gran coleccionista. ¿Del Pulpo Negro sí o tampoco? Tampoco. Nada. ¿Y eso nada? Hay publicidades. Hay algunas publicidades y nada más. Es una pena, pero bueno. Bueno, hablando el hijo, hablando de publicidades, tengo un poquito de hambre. Quiero bagel.com. El sabor de Nueva York en Buenos Aires. Muy buenos bagels. Compralos. ¿Con no queso, te vas a arrepentir. Con sour cream. Sí, y además en la página recetas. Muy interesante, Unos amigos, bueno, que buen emprendimiento. Sí, sí, encargar. No, yo te decía que hablando de tiré pulpos, son animales, ¿no? Dije, hay otros miedos dando hay vueltas otros miedos que tienen que ver con miedo a cosas, animales. Bicheros. ¿No? Si hay algo a lo que le tengo miedo, pánico total, es a las cucarachas. Me da vergüenza decirlo, pero es así, es a lo que más miedo le tengo. Tanto miedo que hasta contagié a mis hijos de ese temor y hoy no me pueden ayudar ni para matar una cucarachita moribunda. Chao. Soy Mauricio y a lo que más le tengo miedo es a las ventanas abiertas de noche. Yo a las ventanas de noche o le bajo la persiana o corro la cortina, pero no puede estar despejada la ventana. No me tiene que ver de afuera. Soy Maru de Boedo y le temo a los gatos. Soy Mariana y a lo que más le tengo miedo es a las tormentas. Bueno, acá hay miedos precisos. Precisos. Sí. A cosas, a bichos, a ¿quién elementos. ¿Quién más le tiene miedo a las tormentas? ¡Yo! Bueno, hay la gente que vivió en la Patagonia, que mucho tiempo, no hay tormentas en la Patagonia. No hay. No, hay viento nada más. Hay viento, pero no hay tormentas. Cuando vienen a Buenos Aires, vienen, ¿sí? Siente una tormenta, es terrible. Y incluso, bueno, a mí me a pasó la tormenta algo, eléctrica. Con respecto al cine, me pasó algo muy particular, que es los ruidos. Uno está acostumbrado a ver el cine de Hollywood. Las tormentas son distintas. Yo cuando fui a vivir un año a Estados Unidos, dos cosas me maravillaron en ese sentido. El ruido de las tormentas, o tres. El ruido de los cuervos, que no hay acá, claro, y que hay cuervos en el hemisferio norte por todos lados. Y el ruido del tren, de la locomotora del, ajá, tren. Yo escuchaba y decía, estoy en una película. Pero bueno. Perdón, ¿y el ruido de las tormentas, porque en qué es diferente? No sé, yo creo que no debe ser diferente, ajá, pero a mí se me ocurrió que era vos, diferente. Era yo que me lo imaginaba, pero yo creo que sí, que algo diferente. ¿Vos le tenés miedo a las tormentas? Hay. No, no. ¿A qué le tenés miedo? Ya no te dijimos. Te agarraste. Te agarramos vos sobre eso. A la incertidumbre de la muerte. No a la muerte, porque... ¿Qué sé yo? Uno ¿cuál se acostumbrando es la incertidumbre de la muerte? ¿Qué no carajo va a pasar ahí? ¿Qué voy a sentir yo cuando esté muerto? Claro. Eso es lo que a mí me parece que me da más miedo. Y lo escuché de alguien que contó una charla que tuvo con su mamá viejita que estaba muriendo, que le decía, o lo vi en una película, no me acuerdo cuál. Lo visto sobre todo las películas de Bergman, claro, que manejan mucho el miedo a la muerte. Ahí está un tema para hablar largo. Y le decía... Más que miedo, dice, ¿tenés miedo, mamá? Dice, no, más que miedo, tengo miedo de qué me va a pasar, qué voy a sentir, qué es la nada, ¿no? Qué bueno. Filosófico, ¿no? Ya me fui a la mierda. Perdón. Hablando de filosófico, yo creo que el próximo tiene que ver también un poco, a ver, ¿no? A ver. Hola, soy María Elena. Le tengo miedo, terror, a sobrevivir a mis hijos, a dejar de ser libre, a dejar de soñar, al acostumbramiento, a que todo me dé igual, a perder los sentidos. Le tenía y le sigo teniendo miedo a las alturas, pero no a caerme, sino a tirarme. Y de chica le tenía mucho miedo a perderme cuando iba con alguien. Wow, está bueno, ¿eh? Estuvo fuerte eso, ¿eh? Bien, sí, sí. Bien, María Elena. Bueno. Porque uno tiene, gracias, muchos miedos. Uno, uh-huh, se acuerda de uno, pero yo también comparto algunos miedos. Claro. Eso, ¿no? Sobrevivir a tus hijos, como es así. Sí. ¿Quién no lo tiene? Perder la libertad. Yo sí, volviendo un poco al bueno, realmente el de María Elena me te saca de... No, nos saca un poco de... Realmente es muy... Yo creo que lo compartimos todos. Sí. Pero volviendo un poco al de cosas, hay un miedo. Yo reconozco que de chica le tenía miedo a los payasos. Ah, ¿sí? No sé por qué, pero le tenía miedo a los payasos. Yo no he ido a ningún circo de chica porque, la verdad, si me invitaban, no iba. Bueno, recordemos la cosa. Claro. Me daba, sí, miedo. El payaso tiene un elemento que se presta para el terror. Le voy a contar cuál fue la mitigación de mi miedo a los payasos. ¿Qué? El Circo du Soleil. Yo no iba a los circos, o sea, no me gustaban los circos, creo, por los payasos. Por los payasos. Claro. Apareció el Circo du Soleil, que vos, como buen crítico, sí, además de espectáculos, sí, sabrás que es. Sí. Y es como que me gustó el circo. Fue, digamos, una vacuna. Fue una vacuna contra el miedo a los payasos. Sí, circo, sí, a los el payaso siempre cosa. Tuvo un elemento, por un lado, de tragedia, uh-huh, de tristeza. De tristeza. Esa cosa, ¿no? Muchos sobrida. Tangos, muchas canciones, no recuerdo ahora, pero... Y esas expresiones, ¿no? Que la sonrisa y el ojo llora. Sí, hablando de películas, me hace acordar a Roma con amor, cuando canta Pagliacci. Claro, sí, en El Padrino también. Claro. Está cantando el Pagliacci y el Padrino está liquidando, claro, a todo el mundo. Eso, ¿no? Daba porque, miedo, sí, también. Es un contraste, pero... sí, el tema del payaso es el payaso mucho. Y los muñecos, ¿no? Porque Chucky. Sí, sí. Esa cosa siniestra. No, y se usaba, hay varias películas que tienen que ver con los ventrílocuos. Bueno, ¿sabés qué otra? Que sí, mata. Me acuerdo, sí, sí. Había una. O había una película, sí. Pero además, ¿sabés qué? También en mi casa... mi mamá conservaba una muñeca de porcelana que era de ella cuando era chica. ¿Y tétrica. ¿Viste? Tétrica. Sí, sí, qué tétrica. Miedo me da esa muñeca. Claro, pues esa dureza y a la vez los ojos abiertos. Estaba y aparte párpados. Me la encontraba por ahí de noche y sí, la tenía sí, sí, arriba de un baúl. Hay una película, El Valle de las Muñecas. Muñeca. El Valle de las Muñecas, que también todas las muñecas no toman vida y matan a la. Yo no sé si es que había. Pero visto no es algo. La famosa El Valle de las Muñecas, la anterior. Ahí se ponen a hablar de cine, bueno, muchachos. No, ¿Cuál? No era el Valle de las Muñecas, entonces. ¿Viste lo que te dije? Ahí hablábamos. Que no... Pero por ahí estas muñecas La memoria. Bueno, porque, a ver, el miedo a esto que tiene que ver con lo desconocido. Hay un miedo que me llamó también la atención, que a perder la belleza, a los ruidos extraños, un poco lo que decías vos. Sí. A las sombras. Uh-huh. A lugares chiquitos, bueno, todas todo que tiene que ver con las fobias, ¿no? Y a lugares muy grandes. A las alturas, un poco lo que por ahí decía ahí María Elena, medio mezclado de tirarse. Al demonio, al diablo. Hay uno que leí, a ser fotografiado. Wow, que te roben el alma. La paranoia. Hay mucha gente que no le gusta ser fotografiado. A ir a un cementerio. Sí. Pero eso, bueno, esas son medio raras. Claro, eso es medio raro, ¿no? Esas son pero hay uno que es el miedo a la oscuridad, fobias, claro. Que eso sí, ¿no? Es una fobia. Que teóricamente se llama nictofobia, el miedo irracional a la noche o a la oscuridad. Y lo interesante es que decía que los primeros hombres no habían tenido este temor, ¿sí? Y vivían en la oscuridad. Claro, porque vivían en la oscuridad. Y lo que comentan algunos estudios que hemos encontrado es que la generación se fue indexando en el ADN esa noción de que a la noche pasaban cosas malas. Claro. Con lo cual, es como que el miedo a la oscuridad, yo creo que lo tengo también... A ver, a la oscuridad. No a la oscuridad dentro de tu casa, pero yo creo que caminar solo en un bosque de noche a mí me da miedo, digamos. Sí, es como sí, que sí, sí. Yo no sé si es mezcla de lo que uno no ve, no sabe, que tienen por ahí mezcla con lo desconocido, ¿no? Con el hábitat distinto, que ahí hay un montón de miedos que se pueden mezclar en el hábitat y distinto. Y que además uno ahí no cuenta con todos los sentidos que supone que te van a dar cierta seguridad, ¿no? Ver, palpar, bueno, es como un ambiente... Bueno, hay otra cosa que a mí me llamó la atención en Estados Unidos, desde que estudié mucho este tema, es, por ejemplo, me di cuenta la importancia que tienen las casas en las películas de terror. Uh-huh. Ah, las casas de Estados Unidos son mayormente de madera, sobre todo las casas viejas. Nosotros teníamos unos vecinos que tenían una casa vieja, vieja, con el ático... Los sótanos. Entonces mi hija, que en ese momento tenía 4 años, se fue a jugar con las hijas del matrimonio. Nosotros jugábamos a las cartas abajo, noche, tarde, y se escuchaba el ruidito en el ático. Con lo cual vos decías, ahora entiendo. Y las ventanas que se abren y golpean y todas esas cosas que acá, con nuestro sistema de construcción italiano, de cemento... Es muy difícil de crear miedo con la casa. ¿No creen que es así? Claro, totalmente. Para mí influye muchísimo eso. Allá cruje, allá cruje, se mueve, se incendia. Todo cruje, hay unos ruidos infernales. Caminás y el piso cruje. Nuestro operador se está riendo, está bueno. Che, hay un miedo que algunos, conozco gente que lo tiene realmente, que es el tema del miedo a volar. Sí. ¿Sí? A los aviones. Sí. Es una fobia, ¿no? Es una fobia, sí, porque... Pero también conozco a alguna gente que tiene, no sé si es miedo, bueno, la fobia con el miedo, después nos dirá acá la doctora, que te voy a hacer alguna pregunta, porque te la puedo hacer. La claustrofobia, a ver. La claustrofobia. No, pero a mí me llama la atención algo que, a ver, ahora está, no es que está de moda ni nada por el estilo, porque soy bastante respetuosa del tema, pero hay mucho ataque de pánico, sí. Hay muchas fobias. Fobia a volar, a los botones, a esto, salir, a, otro, a salir, a que me asalten. Claro, y es como que la sociedad moderna parece que hay todo un tema, el panic attack. Sí, le daba lugar a esto. Y no sé, ¿tiene que ver, o dije cualquier verdura con esto, que ahora hay más que... me hace acordar algunas enfermedades que ahora... hay más que antes. Claro, pero bueno, hay un tema de por ahí que antes no había exámenes para detectarlas y demás. Con este tema, ¿cómo es? No se puede hacer, yo no podría hacer una estadística de si hay más. Me parece que hay como una exacerbación de que ahora uno tiene legitimado tener miedo a cualquier cosa y todo se vuelve un ataque de pánico y todo se vuelve medicalizable. ¿No es que se sinceró un poco la cosa? Muchas cosas sí se transparentaron. Yo recuerdo en mi familia casos... Que, de tías que se vivían trataban, más de vergüenza que, decirlo. Claro, que, y se está volviendo loca. Claro, se generalizaba en una... Mi tía no quería viajar en subte, por ejemplo. Era un problema de claustrofobia, eso claro, es una fobia. Claro, claro. Y no le daban un Rivotril por eso, ¿no? No había. No digamos nada. Tomar un calmante... No nos auspicia Rivotril. Perdón. Clonazepam. Tampoco, por ahora. Claro, digamos, muchas situaciones que eran naturalizadas, como ese familiar que quedó aislado, que quedaba encerrado, claro, que no salía, que medio no loco, hacía cosas, ese tipo que medio no loco. Trabajaba. Yo creo que se sinceró. También es cierto, por ejemplo, y se me ocurre ahora, el miedo a la, sobre todo en los pibes, el miedo a la desconexión. Es decir, el miedo a que se corte la luz y no tengas internet, y no tengas el celular y no tengas la computadora. Mi sobrino es un geek, digamos, uh-huh, que es lo que se le dice ahora, y él diseña videojuegos y demás, y vive en casa. Esto tenemos de inquilino. Y él, cuando se corta la luz, se va. Claro. Se va y busca luz en algún lado. No porque necesite trabajar. Me parece que eso es como una obsesión, un acto, una consecuencia de estas nuevas culturas. Pasen por el consultorio de la doctora. No, pero se pone pálido, se pone nervioso. Sí, pero se pone porque mal. Te cambia el sistema de vida. No sé si le da pánico, porque pero se te desarma, se angustia, el sistema de vida, claro. Se angustia. Nos queda un audio más y yo lo escucharía porque es interesante. Sí, también, sí. ¿No? Dale. Soy Vicky, de Marcos Paz. Estoy pensando a qué le tengo miedo. Y bueno, pensé en que no le tengo miedo a nada. Suena un poco omnipotente, pero es la realidad. Lo que sí puedo tener son algunos temores. Esos temores cotidianos, de los hijos, de la salud, del futuro. Pero bueno, tengo una mirada positiva de la vida y enseguida esos temores pasan como si nada. Hola, soy Gastón de San Fernando. Y mi mayor miedo es no haber sido fiel conmigo mismo al final del camino. Chau, gracias. Miedo a no tener miedo. Ese es mi miedo. Valga el juego de palabras. Besos, Marisa de Palermo. Y yo creo que como colorario está bárbaro, ¿no? Sí. Qué interesante. Yo creo que todos tenemos algo de miedo, porque por ahí Vicky decía, no tengo miedo, pero tengo temores. Y ahí empieza todo, ¿no? Sí, tal vez alguno, cuando uno le pregunta, piensa qué grado de miedo, qué intensidad. Pero bueno, miedo a algo tenemos, porque todos en algún lugar tenemos la noción de vulnerabilidad, de fragilidad humana, y de que estamos expuestos desde las inclemencias del tiempo a las avatares del cuerpo, a las eventualidades de la vida, y entonces algún miedo tenemos, porque sabemos que no tenemos el control de todas las cosas. Y a la vez me parece que ese es, digamos, hay miedos que según el grado sabemos que van a ser motor para hacer cosas, como vos decías, lo de la guerra y todo esto, y otros que van a ser inhabilitantes, porque si el miedo te paraliza, es como que uno tiene que empezar a pensar que ahí hay algo más, como que serían para mí fronteras entre lo que es patológico y lo que es esperable del miedo, porque hay un miedo que te da adrenalina. Bueno, en el arte pasa eso. Yo salgo a cantar, uh-huh, y si no tengo miedo, por ahí me equivoco más. Totalmente, claro. Totalmente. Paz, yo creo que el tema de el pánico escénico, el miedo tiene, antes de empezar algo, antes de empezar este programa, antes de cantar, que sí, hasta los, en un los trabajo, tres tenemos, digamos, en común que algo cantamos. Claro, ¿no? Sí, bueno. Es que, bueno, cuando vos me preguntabas estas cosas que ocurren con los ataques de pánico y todo eso, en verdad, el miedo contiene deseos. No vas a tener miedo en algo que, en estas cosas, en algo, uh-huh, que no deseas hacer. O sea, si vos no te interesa cantar, no te subís al escenario con miedo, si no te interesa. Claro. ¿No? Si yo tengo que ir a vender tomates, no voy a tener miedo, porque no es un tema especial para mí. El miedo tiene un deseo, es como que uno dice, ay, yo quiero mucho hacer esto. Pone tengo energía, tanta pasión puesta, claro, que tengo miedo ahí, que no me ahí sale. Yo había encontrado que, bueno, además de que el miedo es bueno, por ahí, que tiene que ver un poco con el proceso de aprendizaje, ¿no? Y que era algo, bueno, natural, pero además que se aprende, digamos, uno los bebés, un poco como era Guiti. Claro, porque habíamos visto esto de que los bebés no tienen miedo, y en lo que encontramos de información dice, solo tienen miedo a dos cosas, a los ruidos fuertes o a caerse. Y la verdad, yo pienso que no. No, hay muchos miedos, sí. Pero no, yo pienso que los bebés no tienen miedo. Los miedos se los transmitimos los adultos. El bebé es nace. Cultural, es cultural. El bebé nace, y en todo caso un ruido fuerte puede sorprenderlo, impactarle en su tímpano y agredirlo biológicamente. Y caerse, ¿qué sabe lo que es caerse un bebé? Va a saber si se golpeó. Sí, pero igual, de hecho pero se igual cae. Hay un mecanismo, cae. Hay un mecanismo de supervivencia, creo yo, que tiene que ver con el miedo, ¿no? Es un mecanismo para los adultos, pero no para los bebés. No para los bebés, claro. De hecho, hay estudios, que hay un psicólogo que se llama René Spitz, que hizo un estudio sobre bebés abandonados en los hospitales antes del año de vida, y los bebés que recibían buen trato, sonrisas, cariños aún de las enfermeras, sobreviven, y los que no, se mueren. El afecto del otro te saca, y si no, te puedes morir. Y a ver, y en el caso, ahí vimos algo, y se lo voy a preguntar acá para que... Pero el tema, vimos por ahí que había algunas drogas que podían curar el miedo. O sea, el miedo que se debería tratar, digamos, no el otro, pero se cura, digamos. Hay una manera de porque hay muchas cosas que tenían que ver con autoaprendizaje. Bueno, que lo que te conviene es primero reconocerlo, efectuar un cambio. Estas terapias conductuales. De activar la cosa, sí, y no quedarse. No es solamente un medicamento. Sino, pero hay, claro, un medicamento. Sí, la oxitocina, claro, o bueno, el clona. El que yo ya dije. Dejando el clonazepam. Decimos el genérico. Okay. De todos modos, me parece que hay como dos diferencias. Uno es si uno sabe por qué tiene miedo, ahí como puede ir desmantelando. Y hay otros miedos que por ahí no los puedes superar y aprendes a convivir con ellos. Lo del miedo a enamorarse a mí me gustó. Y hay un tema. Sí, señor, hoy vamos a innovar, es que porque por primera vez vamos a poner un tango. Un tango. Es que el miedo a sufrir. El miedo a sufrir. Es un flor de miedo. Vamos con Julio Sosa y Tengo Miedo. Qué tangazo. En la timba de la vida me planté con 7.5, siendo la única parada de mi vida que acerté. Yo ya estaba en la pendiente de la ruina sin remedio, pero un día dije planto y ese día me planté. Yo dejé la barra rea de la eterna caravana, me aparté de la milonga y zurrante berretín. Con lo triste de mi noche hice una hermosa mañana, cementerio de mi vida convertido en un jardín. Garsonier, carreras, timbas, copetines de viciosos y cariños pasajeros, besos falsos, sí, de mujer. Todo enterré en el olvido del pasado bullicioso, por el cariño más santo que un hombre puede tener. Y hoy ya ves, estoy tranquilo, por eso es que buenamente te suplico que no vengas a turbar mi dulce paz. Que me dejes con mi madre, que a su lado santamente edificaré otra vida, ya que me siento capaz. Te suplico que no vengas, tengo miedo de encontrarte, porque hay algo en mi existencia que no te puede olvidar. Tengo miedo de tus ojos, tengo miedo de besarte, tengo miedo de quererte y de volver a empezar. Sé buenita, no me busques, apartate de mi senda, tal vez en otro cariño encontré tu redención. Vos sabés que yo no quiero que mi chamuyo te ofenda. Es que tengo mucho miedo que me falle el corazón. Muy bueno, muy bueno. Pero parece siente que la vieja. La vieja, el conjuro para los miedos es la mamá. Mamá estaba ahí, mamá no se va. Pero bueno, no nos gustó mucho. Este tangazo está bastante cerca de la cobardía, te digo. Tenía miedo de todo el hombre. Yo diría que encontramos una nota. En la revista La Nación escribe todos los domingos Diego Golombek, que es un biólogo y tiene un programa de televisión también, y muy interesante. Y muy ingenioso en cómo explica las cosas. Que se llamaba Nosotros y los Miedos, y que nos hace acordar aquel programa también de Nosotros y los Miedos que daban en la época de principio de la democracia, ¿no? Sí, que eran unos unitarios teatrales, ¿no? Sí, era Doria. Alejandro Doria dirigía y era, bueno, artistas como Miguel Graciela Ángel Dufo, Solá, Graciela Dufo. ¿Era el Clan Stivel? No, eso no, Lupi no estaba. No, el Clan Stivel era Cosa Juzgada. Además, Fernández Tiscornia. Fernández Tiscornia. Bueno, sí, fue en Canal 7, en la época de los 80. Y que fue un poco, jugó un poco también con el tema de lo que venía. De dónde veníamos, claro. Que era el tema de la dictadura, y tocó algunos temas sobre la represión. Me acuerdo que era... Y la tocaba mayoría distintos eran, tipos sí, de sí, eran unitarios. La estética era a veces... yo me acuerdo, uno de los programas, la estética bien... Minimalista. Bien minimalista, sí, oscura. Sí, sí, escenarios muy escuetos. Y y muy intimista, tocaban un montón de ese temas, momento, temas claro. Muy tabú y fue un gran ciclo y quedan bueno. Como puestas muy teatrales también, no muy sí era el técnicamente era un teleteatro, era de la época, pero unitario, era de la época que decía María que por ahí estábamos terminando de tener miedo de andar sin documentos, claro, exactamente, tal cual, bueno, tal cual. Y este artículo decía que había ciertos temores que nos gustan, que buscábamos una y otra vez. ¿Vos te subiste alguna vez a la montaña rusa? Entonces, vamos a leerle algunas partecitas y lo vamos a discutir acá con Pablo. Si querés empezarlo. Es innegable. Hay ciertos miedos que nos gustan, que buscamos una y otra vez. Es innegable que tiene un cierto tipo de atracción y a veces llega a ser adictivo. Sabemos que vamos a tener que entrecerrar los ojos en las escenas más macabras. ¿Quién no ha hecho el truco de taparse la cara con las manos, pero siempre dejando los dedos convenientemente entreabiertos? Yo lo hice. con tiburón. Chun. Pero no podemos quitar la mirada de la pantalla o la oreja de quien nos esté contando. Sí, ¿qué ves? Bueno, yo hago eso, les digo en serio. Con la mayoría de las cosas, cuando me dan miedo a esta película de suspenso, a mí me da miedo, no me gusta el cine de terror, lo tengo que decir, no me gusta el cine de terror, encanta. Porque me da miedo. No, de terror no, de suspenso. Pero me da esa cosa de que no me gusta, no lo quiero ver, pero me interesa saber qué pasa, bueno, pero no verla. Entonces por ahí estoy en la cocina y le digo, ¿qué pasó? Bueno, la psicóloga me dirá si estoy equivocado, pero creo que tiene que ver un poco con esa... ese morbo que da cuando la gente pasa por un accidente y quiere ver al muerto. Tiene mucho que ver, que para mí, ¿no? No sé si estoy equivocado. Es como asomarse a algo que uno teme y a la vez atrae, ¿no? Lo trágico, lo siniestro, lo que está escondido, lo oculto. Y un ejemplo típico de esto es El silencio de los inocentes, que es un personaje... tremendo, un tipo que se come a la gente. Lo que nos decía Pablo es que para él es una película de terror, El silencio de los inocentes. Sí, yo creo que sí, esencialmente, porque lo que decíamos, siempre el suspenso tiene, pero acá el suspenso tiene que ver con un personaje que nos lleva a lo, y que quizá ese es uno de los miedos, el miedo a nuestros costados más oscuros, y eso tiene que ver con la perversión, es decir, los límites, esto que pasa hoy, por ejemplo, con estos tipos del ejército islámico, ¿no? Que agarran a uno y le cortan la cabeza delante de todo el mundo y la gente ve los videos o quiere ver los videos. Esos son los costados más... O muchas veces cómo se usa el nazismo para las películas de terror. Es decir, la mayoría de las películas sobre nazis tienen elementos muy de terror. Si vos analizás... En la lista de Schindler, por ejemplo, el personaje que hace Ralph Fiennes es un personaje que aterra. ¿Por qué? Porque es un ser humano y que puede llegar a hacer cosas que nuestra moral, claro, nuestra moral no las puede admitir, pero es un ser humano y el tipo puede tener actos de piedad y de cariño y de amor con sus hijos, y del otro lado es un monstruo. Hay una parte ahí de, bueno, nombra en este artículo, nombra varias películas y series como American Horror Story, bueno, Narciso Ibáñez Menta, del cual ya hablamos, Stephen King, El Resplandor, El Exorcista, y hay algo por ahí que dice cómo reacciona el cuerpo, ¿no? Entonces dice que en nuestro cuerpo responde con precisión de relojería a los estímulos terroríficos. Aumenta la frecuencia cardíaca, la sudoración, se secreta adrenalina la de las mariposas en la panza. Sí, sí. Se dilatan las pupilas y los músculos se preparan para salir corriendo. Entonces se pregunta, ¿será que ver El Resplandor o El Exorcista rememora estas prehistorias de rajar por si se acerca un tigre de sable? Dice, la explicación de todo esto, bueno, y tiene que ver un poco con lo que comentaba Gitti con el tema de la amígdala y demás, y no la de la garganta. Pero la curiosidad que cuenta el artículo, y fue por eso que lo trajimos, es que pasan cosas raras, ¿no? ¿Cómo era lo de los contorsionistas que decía por ahí? Dice, por ejemplo, es más frecuente que personas con articulaciones débiles, esos que pueden doblarse, como los contorsionistas, sufran fobias o ataques de pánico. Aparentemente hay una base genética común para ambas características, aunque el miedo es mucho más complejo que los genes, ¿no? Claro. Y uno se pone a pensar cuando a veces vas al cine, vos no porque no vas a ver esas películas, pero que uno ve al lado gente que no tiene miedo, que uno por ahí se está agarrando lo de que disfruta y está pochocleando, como dice acá, comiendo, y no está teniendo miedo. Entonces algo está pasando. Sí, la reacción, enzimas distintas. Bueno, hay gente, la reacción del público en general es muy, muy dispar. Hay un público general y hay un público muy particular. Hay gente que no se va a reír nunca con una película cómica. Y a mí me llamaba siempre la atención, por ejemplo, cuando veía a mis sobrinos o a mi hija ver Los Simpson, que tiene chistes todo el tiempo y nunca se reían. No se reían. Ahora, de grandes, por ahí se ríen. De chicos no se reían. Son cosas. Es muy interesante la reacción del público. Ahí lo que siempre decían, que tenía una un nombre, ¿no? El tema de la falta de miedo. Sí, digamos, él lo asocia a una enfermedad, digamos, que la llama enfermedad de Urbach-Weisse, que sería como un defecto en unas proteínas especialmente. De todos modos, creo que habría una cosa que podría ser orgánica, más una cosa psicológica, digamos, una patología psicológica, un perverso, un psicópata. El psicópata no tiene miedo. Claro, nada. ¿Por qué? Porque produce miedo en el otro. Es cierto, los que algunos han sostenido alguna vez, pero por ahí nos vamos del tema, ¿no? Pero que la mayoría de los políticos tienen rasgos psicópatas o psicóticos. No nos vamos a meter con eso. No hablamos de política. En general, tratamos de que sea un magazine cultural porque vamos a hacer generalizaciones y vamos. Yo diría sin dar ejemplo, ¿no? Pero no lo sé, la verdad que no sé. Si vos me decís Mandela, es un político, era un político, y no diría que no. Por eso estoy hablando de los otros. Entonces, pero eso, de esos, yo dije la de mayoría. Esos de 12:30, 1:30 los viernes no nos metemos. Bueno, pero a ver, bien. El miedo es un seguro que tenemos frente a lo potencialmente peligroso. Entonces es como que ahí es un poco esto de que, che, qué bueno tener un poco de miedo, ¿no? Como adrenalina, adrenalina de subirse una montaña rusa. Cuando yo era chica y tenía miedo de entrar a una habitación, mi mamá me decía, canta. Cuando vas ¿En serio? Sí, o silba. Y así saliste cantante. Y yo creo que hay algo de los sonidos de las canciones que espanta a los miedos por ahí. Sí, sí, puede ser. Sí, la música espanta mucho. Y hablando de música, bien dice y termina así la nota de Golombek y dice: el miedo sin saber me fui a buscar. Cantaba un tal Piero hace unos cuantos años y parece ser que a veces lo vamos a buscar con ganas. Así que, vamos a escuchar a Piero. Justamente, cantemos y espantemos a los miedos. El miedo sin saber me fui a buscar, y conocer dos cuadras más allá. El aire era igual, la gente igual. Me ocurrió decirle a un tipo ya. El tipo me miró, no comprendió. Allí doblé dos cuadras para allá. Hola, ¿qué tal? Dos pibes de mi edad. Uno me dijo, che, ¿quieres fumar? ¿Te parece? Yo casi digo no, pero miedo a flote. Y toser y sentir y mirar, descubrir y volar. Y volar a descubrir qué pasa en la ciudad. Saber cómo es la gente más allá de acá. ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Pero cómo será? Y este segmento lo auspicia cerveza artesanal Furtiva, intensa y natural. ¿Y con quién la tenemos que tomar? Sola. Yo me la tomo para mí nada más. Pero no, bueno, da miedo, ¿eh? No da miedo. No, bueno, da la miedo. Voy a compartir entonces. No. Muy rica, muy rica. Hagan sus pedidos a cerveza artesanal Furtiva en Facebook. Y a ver, contanos un poquito más de qué pasa en la década del 40. No. Yo me voy a remitir. No, no, a mí lo que me resulta más interesante es esa fusión que se dio entre la literatura trágica o romántica del 1800 con el cine, y que el primer gran ejemplo fue el Nosferatu, por ejemplo, de Murnau, que en realidad se llamó Nosferatu porque no Murnau, que era un gran director alemán del expresionismo alemán, que es otra corriente artística que le dio, alimentó muchísimo los claros oscuros, la iluminación sórdida, dramática, sobre todo en blanco y negro. Es imposible pensar en un expresionismo de color, muy difícil. No se llamó Drácula porque no tenían los derechos, pero debía llamarse Drácula. La película era Nosferatu el vampiro. Claro, porque era alemana y no pudieron conseguir, eran muy poderosos los estudios alemanes en esa época, pero no pudieron conseguir los derechos. Entonces se llamó Nosferatu. Bueno, y es el que llevó un poco esa estética de el vampiro que sobrevive y toda esa cuestión relacionada con el sexo, la perversión y la dominación del otro, que tiene que ver con Drácula. Después, el fantasma de la ópera, que se filmó, que la filmó Lon Chaney, muda, en 1925, que es tremenda la leyenda de esa persona que está ahí escondida y que quiere vengarse y por amor y demás. Y además ahí hay un elemento lindo del miedo, que él no aparecía, su cara no aparecía, su cara estaba tapada, claro. Y se escuchaba la música allá. Sí. Y en realidad se escuchaba la música en la versión sonora. Pero la versión muda era, el cine mudo se prestaba muchísimo para el terror. Y hubo grandes películas de terror. No Drácula, porque curiosamente los que produjeron Drácula, Frankenstein y todas las películas a partir del año 30 eran alemanes. Era Karl Freund el director, eran exiliados alemanes que venían con toda la estética, y el productor Karl Lemmle, que tomó una productora que era absolutamente marginal, que era la Universal, y la llevó al éxito con todas estas películas de terror. Contrató a Boris Karloff, a Bela Lugosi. Bueno, ustedes saben, la historia de Bela Lugosi es rarísima, porque era un tipo que se creyó realmente que era, que era Drácula, y dormía después en un ataúd. No sabía eso. Después se hizo morfinómano, y ahí es donde lo agarra Ed Wood, el director, este director de Bodrios, y lo lleva a trabajar con él. Era todo un morfinómano, un tipo que estaba totalmente perdido, pero creía que realmente era un vampiro y que por eso dormía en un ataúd. Esa época es quizá la explosión del cine de terror, y yo siempre recuerdo que si uno ve una copia vieja, una copia de esas películas, por ejemplo Drácula, hay un tipo que sale, un viejo siniestro que sale y habla y dice: queremos avisar al público que esta película tiene, es muy fuerte, que se sienta en peligro de que se retire de la sala ahora. O sea, era toda una preparación muy muy fuerte. Vos ves la película ahora y bueno, por ahí te lo ponen y ya te empezás a reír cuando te ponen claro eso. Y Boris Karloff, que era un señor muy agradable y sin embargo estaba pasó a la historia como aterrorizante. Claro, Christopher Lee también había. Christopher Lee es más de la etapa más de joven. Lo que fue el acceso del cine clase B en la década del 60 con las producciones que tenía y Roger Corman, que fue un productor de cine independiente, que fue el que promovió incluso después la carrera de directores como Spielberg, Coppola, Scorsese, les hizo las primeras producciones. Christopher Lee también es de la época de Vincent Price. Exacto. Vincent Price. Era, había una serie. Era la productora de inglesa que se llamaba La Hammer, que hizo gran cantidad de películas, adaptaciones de Poe. Claro, había una serie, de Poe, había una serie que presentaba El Pozo y Vincent Price. El Corazón de la y era la estrella era Vincent Price, claro. Que había sido un actor dramático en Hollywood y un actor de un galán. Pasa que tiene una cara muy particular. Claro. Y en su madurez, en la década del 60 y 70, el tipo encabezó eso. Estaba Peter Cushing y Christopher Lee, que hacían de Drácula y Frankenstein. Con muchas señoras con bustos prominentes y escotes y demás. ¿Escuchamos un temita? Escuchamos un temita. Dale. Y nosotros seguimos hablando de cine. Por demás desafinada, un frío alquimista que todo transforma en hielo, una canción que de movida está arruinada y una autoestima ya muy adherido al suelo, las esperanzas guardadas en un cajón no tienen pilas, yo qué más le puedo hacer. Por Dios, qué difícil que se hace componer cuando me falta tu calor y me resulta imposible sacarla de mi cabeza. Un camino de ida y vuelta que termina en la cerveza, en la cerveza. Y ruego a Dios que esto termine para poder ser el de antes, que no llora por mujeres y tiene siempre un amante, siempre un amante. Miedo de equivocarme de las pastillas de la abuela. Hablando de pastillas, es una buena hora para beber algo. Nosotras estamos bebiendo desde temprano. Veo. Sí, agua por ahora. No se crean que acá hay una fiesta, pero bueno. Un poquito de alcohol ¿Vos tomaría. Si querés comprar vinos, te vamos a dar un dato, ¿no? Dale, y pasale dale. El dato. Donel 16 tiene buenos vinos, champán, todo lo que necesites para una reunión, para una fiesta. Y bueno, búscalos en Facebook, ¿no? Bueno, ya tengo los bagels, las cajas. Vino, las cajas, la cerveza. En la caja pones los bagels, la cerveza. Donel 16, @gmail.com. Exactamente. Y yo le voy a leer algo. Ah, me encanta. Que... una colaboradora que va a ser productora, pero declarada en cualquier momento, María, que es de Neuquén, una amiga. Gracias, María, por todas tus colaboraciones. Que me mandó algo para leer. Yo estaba buscando cuentos de terror, buscaba, y todos eran largos, y no me gustaba ninguno. Y quería algo con algo onda. De humor y con onda para no ser tan bajón. Y me contó de algo que, la verdad que lo buscamos, y vamos a leer partes, reconozco que no es todo el cuento entero, que... se llama, si ponemos un poquito la cortina mientras lo cuento, Carta al Lobo, de Laura de Betach. Y comenzamos. Querido Don Lobo, ¿cuántos años han pasado, no? Seguramente usted está entre cano y con algún diente postizo igual que yo. Seguramente tendrá nietos. Yo tengo una que se llama Sidonia. Hablé con mi hija y mi yerno y les conté lo feo que fue para mí darme cuenta, ya de grande, que mi nombre real se borró de un saque porque a mi abuela se le ocurrió llamarme para siempre como esa capucha roja hecha por sus propias manos. Y lo peor es que yo no me daba cuenta y el mundo entero la apoyó. Usted se preguntará por qué le escribo. Bueno, ya que no lo maté 4 o 5 veces como por momentos tuve ganas, hoy quiero atar algunos hilos sueltos de nuestra historia. Quiero contarles, por ejemplo, que yo fui al bosque porque mi mamá, con esa maldita costumbre que suelen tener muchos grandes, me mandaba de delegada frente a mi abuela en lugar de ir ella. ¿No le parece arbitrario que mamá, sin motivos conocidos, mande a una nena chica a que atraviese el bosque con un lobo para llevar manteca y tortas a una abuela enferma? No entiendo por qué. Si usted estaba en el bosque y ella lo sabía, y también que sabía de su apetito, esa mamá mía no me acompañó o no me enseñó a defenderme. Bueno, ahí andaba yo sola, y cuando me encontré con usted, solo recordé aquella advertencia de mamá: cuidado con el lobo. Pero me dije atolondrada: ¿cuidado de qué? Para colmo, usted era amable, poderoso, pícaro. Con una sola pregunta, con tres frases que me dijo, logró que yo le ubicara la casa de mi abuela y que fuéramos los dos para allá. Y encima, usted por el camino más corto y yo por el más largo. La muy mamerta solo hizo lo que sabía hacer: obedecer. Después, cuando entré a la casa y mi abuela salió con esa idea de que me sacara la ropa y que me acostara con ella, me sentí para el diablo, pero a los mayores no hay que contradecirlos, y menos están enfermos. A partir de ahí, poco y nada recuerdo, solo el miedo y la oscuridad. Dicen que usted me comió entera. Gracias, eso ayudó a que saliera bien parada. El leñador se portó, hizo lo suyo ese muchacho. La que salió muy enojada fue mi abuela, que repetía todo el tiempo: yo le dije a tu madre, yo le dije a tu madre. En fin, don Lobo, pasó tanto tiempo. Pero cuando yo salí de su panza y pude sacudirme un poco el susto, me dije: a estas ya no les hago más caso. No sé si usted seguirá tan bestia como antes o cambió un poco después de semejante experiencia. Lo que sí sé es que sigue vivito y coleando. Tiene hijos y nietos como yo, y que algo podría haber pensado sobre estas cosas. Mi mamá y mi abuela siguen diciendo que verdades eran las de antes y que las mujeres no tenemos que pensar pavadas, porque esa es la voluntad de Dios, y si no, nos come el lobo. Y también es cierto que mi mamá a veces me mira con curiosidad y una chispa verde parecida a la envidia aparece. La historia para mí siguió adelante con mi hija, con la nieta. Cada tanto la pequeña Sidonia tiene que cruzar el bosque. Eso es inevitable, ni siquiera es noticia. Siempre se encuentra con todo lo probable de encontrar en un bosque. Pero ella sabe algo de esas cosas. Con los tiempos que estamos viviendo, la última vez se encontró con un lobito, bastante piola. Se hicieron amigos, pero muy amigos. Y, ¿sabés qué? No da ni para personajes de cuentos como los que vivimos nosotros. Me alegro, aunque parezca mentira, algo cambió en este mundo, y por lo menos esta nieta mía necesita un cuento diferente. Desde todos estos años que me sirvieron para mirarme mejor, lo saluda atentamente Caperucita Roja. Muy bueno, muy bueno. Vos me habías preguntado antes cómo se curaban. Gracias, María. Cómo se curaban los miedos, y esta carta te cuenta cómo se curó, sí, de un miedo, ¿no? Totalmente. Es muy... Ella que solo obedecía, me encantó. Que eso, ¿no? Me encantó. Creo que es muy feminista el cuento. Un, ¿sí?, buen miedo, ¿no? A ser obediente. Exacto. Bueno, hay una... yo siempre... A ver, una película. Charlo con mi, yo charlo con mi hija, no es de cine esto, pero okay, tiene que ver con los cuentos tradicionales. Uh-huh. Son terroríficos. Sí. Son horrorosos. Bueno, yo lo noto ahora. Eran, yo aleccionadores. Los viejos libros y le digo: léelos, porque vas a ver qué perversos que son. En verdad no son perversos, son cuentos que se crearon para educar aleccionadoramente en esa época, y dar y sobre miedo, todo darles lecciones de moral a las jovencitas, sí, los hermanos, sí, sí, Grimm, sí, todos. Sí, pero ¿cómo terminaban los malos? ¿Terminaban comidos o quemados adentro de un horno? ¿Cuán sin miedo es un cuento de los sin hermanos? Claro, sí, que habíamos, sí, visto. La, Hansel y Gretel, en verdad, lo que te mostraban es el que desafiaba, el que no obedecía, te come el lobo. Te come el lobo, ¿no? Exactamente. Por eso me parece que uno de los grandes miedos que uno sí tiene que tener es a ser obediente. Nos tomamos unos minutitos más porque estamos pasadas de tiempo, pero acá el operador nos regaló un tiempito y me gustaría que hables de algo de cine, concluí con algo y después vamos, terminamos escuchando un temita, pero creo que lo de Pablo da para mucho más. Después hasta si tenés alguna película que quieras recomendar. Quiero recomendar algunas películas, bueno. Por ejemplo, la Mujer Pantera de Jack Turner, que es una película maravillosa. Jack Turner era una película de bajo presupuesto del año 1940 y en realidad nunca aparece la pantera prácticamente. Ajá. Pero lo que se maneja es el miedo. A mí me gustan esas películas que sugieren las cosas más que mostrar alevosamente litros de sangre, bueno, y otras películas muy recomendables, por ejemplo Venecia Rojo Shocking el pájaro de las plumas de cristal de Darío Argento, películas como, bueno, El silencio de los inocentes. Habíamos hablado, vos habías hecho un comentario sobre Los pájaros de Hitchcock. Claro, Los pájaros de Hitchcock es muy interesante porque también la mayoría de la película está basada en la gente temerosa de los pájaros que están ahí acechando. Es decir, se basa en una novela en la cual los pájaros se vuelven agresivos. Claro, en la amenaza. ¿Quién no se ha quedado mirando los pájaros ahí? Cualquier cantidad de pájaros, eran palomas, cualquier tipo de pájaros en una isla. Hace poquito murió Rod Taylor, que era el protagonista, y Tippi Hedren, que era una rubia muy particular. Sí. A Hitchcock, como era Weyer, le gustaban las rubias frías. Y Tippi Hedren es la madre de Melanie Griffith. Y la hija de Melanie Griffith es la actual protagonista de las 50 sombras de Grey. Hoy escuché. Y ahora que habíamos hablado de Orson Welles, hay una vos hablabas de La Guerra de los Mundos, que también fue un programa de radio que él hizo a los 22 años y donde simuló por primera vez un noticiero trucho que decía que estábamos siendo atacados por los marcianos. El temor hizo que la gente salga de sus casas. No hubo suicidios. Cometa Halley hubo suicidios. Sí, con esa sí. Pero no hubo suicidios, pero hubo muchos problemas. El tipo tuvo juicios y qué sé yo, pero le costó un contrato para hacer tres películas, entre ellas El Ciudadano. Pero quería volver a Orson Welles, que es un poco mi favorito. Ajá. Con una película que se llama Sed de Mal. Aquí se llama Sombras del Mal, pero como los gallegos siempre dirigen todo, le pusieron Sed de Mal, Touch of Evil. En esa película trabaja la madre de la esposa de Tony Curtis, que ahora no me acuerdo el nombre. Janet Leigh, Charlton Heston. Y a ella la secuestran. Ajá. No voy a contar la historia. Y Welles hace de un policía corrupto. Ajá. Y malvado y asesino. Y a ella la secuestran y la llevan a un motel. Y en ese motel, el empleado del motel, que era Bradford Dillman, es un tipo medio down y medio perverso también. Sordido. Y a ella le hacen todo un rito medio raro ahí adentro. Y solamente un año después, Hitchcock hizo Psicosis, donde hay un motel donde trabaja Janet Leigh. Ajá, qué va. Como que hay un afano más o menos interesante. Por eso quería hacerle un homenaje a Orson. Y que esa película tiene muchos elementos de terror. Ajá. Porque hay momentos. Acá una declaración terrible. Terrible. Sí, muy bueno. Esas cosas solo las saben los que se meten adentro de la claro. Sí, bueno, yo es una opinión mía, pero es muy sugestivo que, viste, que de golpe la misma actriz. El tema tan parecido a un motel. Y nosotros justo le pusimos la foto de ella en la promoción. No la matan a ella ahí en el hotel, pero la hacen sufrir bastante. Yo creo que vamos a hacer una parte 2 de cine. Acá estamos hablando con Pablo. Pablo, sabes un toque de cine. Y además para descansar un poco más, que pueda desplayar. Aparte, creo que la próxima le podemos hacer un reportaje a Pablo Goldberg y que nos cuente dónde estudió y un par de cositas. Que no tuvimos ni tiempo. Y como nos salteamos un par de temas, vamos a ir directamente al último, que es un tema de Pablo Alborán. Para despedirnos. Que se llama Miedo y nos despedimos, sí, tenés razón, nos tenemos que ir. Nos vamos a tener que ir. Le agradecemos a Sebastián, que hoy me parece que se divirtió un poco, ¿no? Y se asustó. Un poco. Se asustó un poco, tal vez. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias, me sentí muy cómodo y me divertí mucho. Que quedaron un montón de cosas que vamos a tenerlas anotadas pendientes para otro programa. Cuando quieran. Mari,